Lo que debería decir ya se ha dicho mucho tiempo atrás. No tiene caso una vez más, por cierto. Tienes que dejar de actuar. Basta ya la vida, corazón. No es una obra de ficción, lo siento. ¡Revolución!